Meri Podcast, el podcast de Meri Station. Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Muy buenas, gente de Meri Station. Pues sí, nos estáis escuchando una semana más. Eso sí, ha habido cambios. Estáis escuchando este podcast el martes y no el miércoles. ¿Por qué? Pues porque a partir de ahora terminamos con este número 3, la fase de pilotos, y nos metemos de lleno en unas cuantas sorpresas que solo serán desveladas a partir de la próxima semana. Antes de seguir con mi rollo, porque yo me puedo enrollar tranquilamente horas y horas, vamos a saludar a Gemma en el estudio. Buenas, ¿qué tal? Tal y como lo hicimos la otra vez, pero atención porque tenemos a alguien más dentro del estudio. No es porque me portara mal con él la semana pasada, sino porque le apetecía venirse al estudio a grabar con nosotros. Hola, Motenai. Saludos efusivos. Sergi, ¿por qué efusivos? ¿Estás contento? Por no ser cordiales. Por no ser cordiales. Bueno, oye, ¿qué tal la experiencia de estar aquí al lado de Gemma? ¿Te la imaginabas así como...? No hace falta, no sí, hace anda, falta. Que no. Si es que Sergi, estoy... no hace falta que mira, digas Sergi, nada, no. Estoy diciendo justamente lo que la gente está pensando. Fantástica. Vale, gracias. Perfecto. Bueno, por supuesto que tenemos a más gente al otro lado de teléfono y son, como siempre, los mismos. Son los mismos pesados. Nacho, hola, muy buenas. Buenas tardes desde aquí, desde París. Desde París. Luego nos contarás por qué estás en París y además quiero que me digas alguna cosita más, no solo de lo que has visto, sino lo que vas a ver dentro de unos días. También, por supuesto, está al otro lado de París, muy lejos, en Galicia, con sus olas, su mar y su viento, como la pasada semana, tenemos a Juan Porteiro. Juan. Hola. ¿Qué tal estás? Bien. Y su marisco. Y su marisco. Es que si digo su marisco, después suena mal. Bueno, vamos a dejarlo. No nos metemos en camisas de once varas. Vamos a saludar a Javier también, Javier Pascual. Muy buenas. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, muy bien. Y, por supuesto, no podía faltar Enrique García, coordinador de noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Uy, pues tú, yo te oigo muy apagadito. No sé si ¿sí? es porque te falta energía, pero no te preocupes que te vamos a dar caña de todo lo que se ha dicho en el foro. No te preocupes. Eso es porque no está aquí con Gemma. Claro, claro. Es energía vitaminada. Claro. Bueno, gente de MediStation.com que nos estáis escuchando, aparte de deciros lo de que este podcast número 3 cierra o completa la fase de prueba, por decirlo de alguna forma, o piloto que teníamos puesto, a partir de la próxima semana vais a poder observar varios cambios, entre ellos indicación a iTunes y muchas cosas más. Con lo cual, estaros muy atentos. Esta semana, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a comentar un montón de noticias y tendremos en exclusiva a Iván Lobo, porque tiene muy fresquito todo lo que ha ocurrido en la GDC. Hace unos días salían muchas noticias y tenemos ese Gears of War 2 en la cabeza, mucho, sobre todo yo, hay que decirlo. Pero antes de todo eso, lo que me gustaría, antes de seguir, Nacho, dame solo un minuto de explicación de qué has visto y por qué estás en París. Pues estoy aquí en un evento internacional que ha organizado Vivendi Games. Ha presentado la primera versión jugable de La Conspiración Bourne, uh-huh. que es el juego basado en las novelas de Robert Ludlum. Y bueno, es también interpretado por Jason Bourne en una trilogía de películas. Es un juego de acción con, bueno, como podéis intuir, de espionaje, que combina persecuciones en coche, combina tiroteos, combina unos combates cuerpo a cuerpo muy, muy chulos. Y tengo que decir que desde que se presentó en el E3, que se volvió a ver después en la Game Developers, en la Games Convention de Leipzig, tengo que decir que ha mejorado. ¿En la qué? Mucho. ¿En la qué? En la Games Convention. Y tengo que decir que ha mejorado muchísimo con respecto a que lo hemos ido comentando en la reacción, tanto con Enrique como con Ramón, y estamos bastante contentos del cambio que ha pegado el juego y que te podría estar apreciando aquí estos días. Ya está, un minuto te he pedido, nomás. Como me gustaría que me contaras más cosas de lo que has visto y de lo que vas a ver, lo dejamos para la última parte de este podcast número 3, porque antes os dijimos que íbamos a comentar lo que había suscitado el podcast número 2, qué es lo que había dicho la gente en los foros, y tenemos unos cuantos apuntes hechos, y además me gustaría que tanto Juan, Enrique, Javier, Nacho, Sergi, que está aquí, y Gemma, y yo, por supuesto, comentemos qué nos ha parecido pues todo esto de lo que ha dicho la gente del podcast número 2. Si te parece, Gemma, empezamos ¿con quién? Pues con Acacho. Vamos a empezar fuertes, ¿no? Porque no todo el mundo nos dice que están contentos con el podcast. Por supuesto. A ver lo que dice. Dice este Acacho: el segundo podcast ha sido infumable por varios elementos. Infumable no es bueno, ¿verdad? No. Bueno, uno, todos los temas que se tocan han sido tocados en el foro hace mucho tiempo. La radio es novedad, espontaneidad, nada de esto se ha visto en el segundo podcast. Deberíais pensar en un podcast para sacarlo al día siguiente. Es tremendo el aroma pro Microsoft que ha tenido todo el programa. Espero que se rectifiquen muchos comentarios hechos. Espero que en el próximo programa le den 1000 bofetadas al HD DVD y a Microsoft. Venga, Nacho, tú mismo. Yo mismo. Yo creo que el mejor indicado para esto es un compañero que me dé una comida, que lo tenéis en el estudio, ¿verdad, Sergi? Sí. Sí, Gemma y yo la semana pasada defendimos el HDVD con un pequeño apunte. Grabamos el programa un día antes de que se diera la noticia de la caída del HDVD. Mm-hmm. Y alguien tenía que defenderlo también, sí, ¿no? Sí, alguien tenía que defenderlo. Decimos abogado al diablo. Evidentemente perdimos. Dudo mucho que Nacho no apostara a caballo ganador. Seguramente tenía información insider en su momento. Pero bueno, no pasa nada. Sí, efectivamente, pues eso, la noticia no tiene más. Entonces IVA se retira del HDVD, aunque eso no creo que tenga mucha importancia en lo que refiero a los videojuegos. Vamos, de que yo sepa, la consola de Microsoft no tiene HDVD integrado. No, así que... Lo que sí que me gustaría decir en este punto, y antes de que sigamos leyendo, es que nosotros en MediStation, cada uno por supuesto tiene sus preferencias. Nosotros como jugones tenemos nuestras preferencias y nos gusta más una consola que otra. Pero por supuesto no vais a encontrar en nuestros podcasts que seamos más pro Microsoft, pro Sony, pro Nintendo. No, no. Si hay que darle caña a Nintendo, se le da caña a Nintendo. Si hay que dárselo a Microsoft, lo mismo. Y también si hay que hacérselo a Sony, a todas. Porque nosotros principalmente somos usuarios y también somos muy exigentes. Y como una revista exigente online que es MediStation, desde luego lo que vamos a pedir siempre es exigencia de los productos que sacan al mercado, tanto estemos de acuerdo como no lo estemos, porque todo lo vamos a decir, y eso creo que hay que aclararlo y decirlo porque es importante. Y otro de los puntos que decía Cacho en su comentario es que la radio es novedad y espontaneidad. Sí, pero los podcasts precisamente dentro de una semana puede que alguien esté escuchando algo y le suene a nuevo o le suene a lo que ya ha leído en los foros, con lo cual eso lo... malo, entre comillas, que tiene la radio del futuro, que nosotros lo llamamos, que es el podcast. Así que, bueno, yo creo que más o menos queda un poco comentado y respondido. Dime. Un apunte que aquí creo que incluso todos los que estamos sentados aquí en la mesa y a través de las líneas somos multiplataforma. O sea que tenemos todas las consolas, o sea que pro nada. Pro no. Todo, yo diría. Bueno, Nacho es pro Evolution, claro, pero eso es otra cosa, ¿no? Ah, pues este año puedo decir que el Pro Evolution no he jugado nada. ¿Ves? Y lo dices. Me pasaba FIFA. Vamos a más comentarios, Gemma. Vamos con Lerouche. Dice, estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. Tremendo tener que descargarse juegos que ya tenéis pagándolos otra vez. Mira que siempre he sido de PlayStation, sus juegos me fascinan, pero esto que se está haciendo es una burla. Y lo peor es, mucha gente no lo sabe. Quiero decir, se habrán comprado la PlayStation 3 de 40 gigas pensando que tenía retrocompatibilidad. Porque seamos sinceros, la mayoría de la gente, como se ha comentado, van a por la Play. No te preguntas si juegas, te preguntan si tienes la Play, sin saber las características de cada consola ni nada. Menos mal que algunos en este país estamos al día de videojuegos y consolas. Estamos totalmente de acuerdo. Más comentarios. Bueno, pues vamos con Panati. Dice, bastante bien, pero no entiendo por qué no hablaron sobre consolas portátiles o por qué hablaron tampoco de Wii. Por ejemplo, cuando debatieron sobre la retrocompatibilidad, no mencionaron a Wii, que es la consola de nueva generación con mejor retrocompatibilidad, pudiendo leer juegos de GameCube, además de que se pueden descargar juegos de NES, Super NES, Nintendo 64, Mega Drive, Neo Geo, etcétera, en el canal Tienda. Todo el programa estuvo muy enfocado a Xbox 360 y PlayStation 3. Pero más que nada porque las noticias de esos últimos días, nosotros cuando nos hacemos nuestra mesa de reacción, que se dice, estamos siempre pendientes de lo que se ha hablado y se ha generado durante los últimos días. Y precisamente si hay más noticias de uno o de otro, veréis que igual un podcast tiende más a hablar de Nintendo porque ha pasado muchas más cosas con Nintendo esos últimos días que, por ejemplo, de la Xbox, o al revés, da igual, con cualquier otra consola. Pero bueno, también es interesante el comentario de Panati. ¿Más comentarios? Más, uno de Ivan Dam. Dice, me gustaría que en alguno de vuestros programas hablaseis de la consola PSP y más concretamente de un problema que tenemos con esta consola últimamente sus usuarios, y no es otro que el de la no traducción de los juegos que llegan a España al castellano. Si os fijáis, todos los RPGs que han salido últimamente están en inglés y otros juegos que no son RPGs también. ¿Qué pasa con las distribuidoras? ¿Qué pasa con Sony? ¿Quién tiene la culpa aquí? Solo sé que los usuarios de PSP estamos cada día más hartos. Saludos y seguidas. Pues yo aquí, esto nos va a dar pie, ni que sea medio minuto, a abrir un debate muy rápido y que me conteste quien quiera. ¿Esto puede estar provocado por la piratería? Por las bajas ventas en general, ¿eh? Uh-huh. Pero bajas ventas producidas por la piratería, porque la gente no compra el producto en la tienda, se lo baja, se lo descarga y luego quieren que además el juego esté traducido. Correcto. El tema es que, pues, las compañías manejan unos presupuestos en función a las ventas que se tienen estimadas, y si un juego de rol ya de por sí es pues un título minoritario que tiene previsto vender una cantidad baja de unidades, pues si aún encima le sumas el factor piratería, pues directamente no se puede permitir hacer una inversión pues con esos presupuestos tan limitados que tienen las distribuidoras pues para traducirlo. En cambio, pues si comparas los juegos de Sony, por ejemplo, están todos traducidos, incluso doblados. No estoy nada de acuerdo, ¿eh? Yo creo que los títulos aquí en España, como mínimo, tienen que llegar traducidos. Ya no digo doblados, pero con la traducción hecha, yo lo considero imprescindible. Pero al mismo tiempo, cuanto si no lo traduces, vendes menos, ¿no? Y es un poco... Sí, es un poco... Se muerde la cola. ¿Algún comentario más que tengamos? Bueno, si quieres resumimos el de Mandra, que es muy largo. Habla de la Xbox 360, dice que le ha decepcionado mucho, que no hay fiabilidad de la Xbox 360, que ha sufrido lo de las tres lucecitas, que lo llevó 6 veces al servicio técnico, bueno, a Alemania, que siempre le decían que no volvería a pasar, y al final optó por venderla y comprarse una PlayStation 3 porque dice que ofrece esa fiabilidad que él buscaba. Ya tenía mala suerte. Pero sabemos de más casos, que hay gente que igual le tarda en venir a buscarla unas cuantas semanas, pero en general también sí que es verdad que, como dijimos en el anterior podcast, al menos en el caso de Microsoft, sí que han hecho un esfuerzo para compensar de alguna manera el usuario que ha notado esas deficiencias en el hardware, ¿no? Hombre, de menos. De menos. Bueno, pues si no hay ningún comentario más, a partir de ahora, como bien he dicho antes, a partir del próximo programa empezaréis a ver y notar cambios. Todos los comentarios que queráis hacer directamente para que salgan en antena, no digo que los vayamos a leer todos, pero al menos los más importantes o los que más nos llamen la atención. Desde luego, si son críticas, como si son alabanzas, aunque nos gustan más las críticas porque así podemos sacar más debate. Pero las alabanzas también nos gustan, ¿eh? No hay problema. Pues lo podéis dirigir todo a meripodcast@meristation.com y a partir de aquí vamos a por las noticias que han sucedido en los últimos días. Una de las noticias más importantes que ha ocurrido es ese desarrollo de la GDC, la Game Developers Conference. Y tenemos ahora mismo en línea, ni más ni menos, que a Iván Lobo. Iván, muy buenas. Muy buenas mañanas, tardes. Tardes, noches, da igual, porque ¿cuántas horas de diferencia hay? 9, ¿no? Por lo menos. Hay 9 horas de diferencia y además me pilláis el domingo por la mañana, después de toda la semana de conferencias que se han quedado aquí la mayor parte de los españoles, así que ayer salimos a hacer un poco de cena y... Iván, tenemos mucho que preguntarte y supongo que tendrás poquito tiempo. Lo primero, haznos un resumen muy rápido de lo que ha supuesto esta GDC. Bueno, pues esta GDC ha sido más bien, lo comentábamos el otro día con unos compañeros, ha sido un año de transición más bien. Se nota que este año se han querido gastar menos dinero y bueno, ha estado todo más tranquilo. No ha habido tantos grandes nombres, tantas sorpresas. Las conferencias han bajado un poquito de nivel. Aún así se ha visto mucho movimiento. Yo he visto más movimiento incluso fuera que dentro de las GDC, en los hoteles colindantes y bueno, reuniones más privadas. Y en las GDC pues mucha gente los 3 días últimos de la expo, menos gente los 2 días primeros de tutoriales, las charlas un poco más vacías. Y en general sigue siendo un sitio genial para hacer contactos, para hacer networking y cada vez menos para atender a las charlas y llevarte algo de contenido interesante, ¿no? Porque ya es demasiado, son 3 pabellones enormes, carreras de un sitio para otro, lo comentaba el otro día y bueno, se hace un poco ya difícil de gestionar, ¿no? ¿Qué es lo que más destacarías? Dadme 3 puntos clave que destacarías de esta GDC. Pues destacaría pues eso, el año de transición, precisamente la falta de sorpresas y de contenidos muy interesantes, da una señal del momento en el que está ahora mismo la industria, que es un momento de transición después de estos últimos años de preparación y de lanzamiento de las plataformas de juego y de todo lo que ha habido. Después el segundo punto interesante, pues la confirmación, ya es una confirmación ya que viene de largo, pero la confirmación de las GDC yo creo como el evento más importante del mundo en videojuegos. Hemos estado en E3, hemos estado en Tokyo Game Show, son eventos más comerciales, pero desde luego tienen menos contenido y yo creo que ahora mismo menos importancia que las GDC. Y la tercera, pues, no sé, presentaciones, la del Gears of War, of Wars 2, que comentabais el otro día en el reportaje. Hemos visto algo un poquito más de Spore. El punto que menos me ha gustado, pues me ha gustado, lo que menos me ha gustado es ya la cantidad de gente que es desmesurada. Hay demasiada afluencia de público. Años, demasiada afluencia de público y demasiado contenido, yo creo, y entonces ya no se filtra tanto el contenido ni es posible que todo el contenido sea interesante, ¿no? Te cuelas, haces una especie de calendario de horario de las charlas a las que quieres ir y irremediablemente te cuelas en bastantes que al final te decepciona un poquito, ¿no? Es muy difícil entre todo el contenido elegir cuál es la charla o cuáles son las charlas más interesantes, ¿no? Es muy difícil de gestionar. Pues mira, desde aquí, lo que has comentado ahora brevemente, nos ha llamado mucho la atención que Epic confirma Gears of War 2 en esta conferencia. Sí, pues ya se ha conocido el lanzamiento de Gears of War 2 por parte de Epic, que llegará en noviembre de este mismo año. ¿Qué has descubierto por ahí, Iván, sobre esto? Pues nada más lo que habéis podido ver en la charla de Microsoft el miércoles, ¿no? Era un lanzamiento esperado ya, se rumoreaba y simplemente tampoco los detalles han sido sorpresa. Todo el mundo lo comentaba antes de la charla de Microsoft que lo esperaban y si no era ahora, iba a ser en breve y realmente no mucho más. Iván, ¿qué tal? Aquí Nacho Ortiz. Oye, que te voy a preguntar un par de cositas. Mira, antes de preguntarte por Lucas, que sé que estuviste en las oficinas de la compañía San Francisco, me he quedado, bueno, sorprendido por el hecho de que comentabas que ves a la Game Developers Conference como el evento más potente actualmente en el panorama de videojuegos. Tú has estado conmigo en Tokio, bueno, sabes que la E3 España tenía un poco floja bastante, pero ¿realmente crees que un evento de profesionales tiene el peso suficiente como para ser el referente de la industria a nivel de eventos? Sí que lo creo, porque además es el al ser precisamente profesionales es el que muestra las cosas de una forma más real o más directa. Quizás en otros eventos hay más espectacularidad en lo que es la expo de la CDC no es la más grande, pero sí que puedes tienes la oportunidad en la CDC de ver un poquito más allá en los juegos y de ver realmente en qué estado están los juegos que están en desarrollo y conocer más a fondo hasta qué punto un juego puede tener más contenido o menos contenido interesante, ¿no? Y o sea, que lo ves más real. O E3, sí, a mí me transmite mucho más, desde luego, ¿no? Me transmite mucho más y eso sí, la Expo, lo que es la Expo, los pabellones expositivos, lógicamente son menores porque bueno, las toman sobre todo las compañías que hacen herramientas y productos para desarrolladores, pero las presentaciones de juegos que se hacen dentro de las conferencias de las GDC normalmente van enfocadas y van dirigidas a desarrolladores y por lo tanto se hacen con otra seriedad y con otro realismo distinto. Bueno, pues volviendo al tema de Lucas, creo que has tenido ocasión de probar uno de los juegos que a mí me tiene más ilusionado esta temporada, que es el Lego Indiana Jones. Sí, no solo tú, ¿eh? Sí, pues mira, no nos han dejado exactamente probarlo. Hemos tenido una entrevista con tres de los responsables. Hemos visto el Lego Indiana Jones, hemos visto el The Force Unleashed y hemos visto Fracture. Y hemos hablado con tres de los responsables de los juegos y después nos han pasado a un teatro que hay dentro de las oficinas de LucasArts y nos han hecho una demo, pues jugando ellos, una demo en el teatro de lo que son los juegos. The Force Unleashed estaba bien, tenía buenos gráficos y tenía algún elemento de interacción que parecía divertido. El Lego Indiana Jones es súper divertido, por lo menos aparentemente. Es una evolución del Star Wars, del Lego Star Wars, muy digna y muy, ya digo, que parece muy divertida, con mucho sentido del humor. Y a mí el que más me ha gustado, para sorpresa a lo mejor de muchos, es el Fracture. El Fracture me ha parecido un juego que para el género que es contiene muchos elementos de interacción que van a dar mucha jugabilidad y permite resolver muchos puzzles y me parece que va a ser un título título muy interesante. ¿Se puede decir, Iván, que en esta conferencia ha salido un apoyo más fuerte al PC con ese PC Gaming Alliance? Yo creo que sí. Yo creo que el momento del PC hacia abajo ha provocado que haya una reacción y yo creo que sí que vamos a ver una recuperación del PC en el futuro a corto plazo. El PC hablan siempre de Europa, tienen claramente como mercado objetivo prioritario Europa, pero creo que con esta alianza sí que va a darle un impulso importante, ¿no? Y además me parece esencial también, ¿no? Que no nos centremos solo en las plataformas de juego y el PC, que siempre ha sido una plataforma de juego interesante, que continúe siéndolo en el futuro, ¿no? Hola, Iván, soy Enrique. Hola, muy buenas. Te quería preguntar, ante todo, felicitarte por la cobertura que has realizado del evento. Y te quería preguntar sobre ha salido una noticia esta semana desde allí, desde la GDC, que comenta que los expertos del sector creen que la nueva generación no es solo tecnología. Neil Young de Electronic Arts o Phil Harrison comentan que no solo se debe dar prioridad a los gráficos, sino que también son necesarias comunidades online, apoyo a los jugadores, diferentes opciones de juego multijugador, descargas y todo ese tema social. ¿Qué se respira a nivel interno en las desarrolladoras ahora mismo? ¿Qué sensaciones has podido captar allí? Todas las compañías tienen muy claro que la Next Gen no es solo tecnología, o al menos que no debe serlo, ¿no? Los juegos, el tema de las comunidades ha estado en boca de todos y es el más importante con diferencia de este año las conferencias, ¿no? Comunidades, no solo comunidades de jugadores, sino también comunidades de desarrolladores. Ha hablado también el mismo Microsoft, ha hablado de dar mucho apoyo a las comunidades de desarrolladores porque todo el mundo habla de la carencia de ideas. Estamos viendo títulos con unos gráficos impresionantes, una mejora técnica impresionante, pero que al final son más de lo mismo, ¿no? Ejemplo, el otro día la presentación de Two Human. Yo creo que estamos necesitados de cosas originales, de cosas más sencillas quizás, pero que nos den algo más de jugabilidad, ¿no? Sabéis que, bueno, Molyneux hablaba en la Game Developers Conference de las claves para considerar un título como nueva generación y, bueno, preguntaba si Call of Duty 4 por la drama y la intensidad o si los gráficos, el acercamiento al fotorrealismo o si realmente deberíamos acercar a Wii como nueva generación. Nosotros sabemos que hay un debate grandísimo en torno a si Wii debería ser considerada o no considerada nueva generación. Abro la caja de Pandora y me voy. ¿Qué pensáis vosotros? Yo lo tengo muy claro. Si me dejáis a mi opinión de primero, yo tengo muy claro que la nueva generación es Wii. Es realmente la que ha aportado más jugadores, la que tiene más potencia porque llega a más públicos. Yo creo que Nintendo ha dado un paso adelante muy importante y su estrategia es genial, vamos. No tengo ninguna duda de que ha revolucionado tanto o más el mundo de las consolas que cualquiera de las otras dos consolas. Lo que sí vamos a hacer, si te parece, Iván, es decirte adiós y muchas gracias por la conexión que nos has hecho desde San Francisco. Sabemos que tienes que coger un avión y lo que haremos nosotros es ahora comentar lo que ha dicho Nacho, que es abrir la caja de Pandora sobre si las consolas de nueva generación se incluye la Wii o no. Tú, Nacho, personalmente, ¿qué opinas sobre esto? Yo creo que se pueden hacer avances significativos en diferentes campos del ocio electrónico. No necesariamente deben ser los gráficos o debe ser la conectividad o la interactividad que comentaba antes Lobo con Home. Yo creo que avanzando en uno de los campos y ofreciendo algo nuevo, la máquina debe ser considerada nueva generación y tanto PlayStation 3 como Xbox 360 y como Wii, yo creo que hacen cada uno en su campo, tanto en tecnología pues, como en mundo online como en nueva jugabilidad, pues cada una hace méritos suficientes como para que sean consideradas todas nuevas generaciones. Yo creo que la Next Gen tira más por la tecnología que dan PlayStation 3 o 360 que la interacción de Wii, porque Wii no deja de ser un producto enfocado hacia el entretenimiento. Yo todavía, salvo alguna excepción, no he visto realmente que se haya desenvuelto el potencial que tiene Wii como interacción realmente, que te metas en la piel de un personaje, ¿no? Y lo que creo es que la tecnología, los nuevos motores gráficos, o por ejemplo eso que ha comentado Iván Lobo de Force Unleashed, esa posibilidad de poder realmente tomar cualquier elemento del escenario y hacer lo que quieras con él, es lo que hace a la Next Gen importante. y también en el aspecto de la inteligencia artificial, las posibilidades de la historia que te dan juegos como Mass Effect, que eso hasta ahora no se ha podido hacer tan espectacularmente. Creo que es por ahí por donde se tira el Next Gen. Hombre, yo pienso que es muy injusto centrarse en una sola palabra, Next Gen. O sea, ¿por qué tiene que haber una Next Gen? Cada una compite en su campo. Wii tiene un mercado ganado, me parece muy bien. Las otras dos tienen su mercado ganado, cada una tira por un lado. A lo mejor como grupo van a alguna parte juntas, o a lo mejor no. Pienso que no tienen por qué competir en la misma liga. Pienso, ¿eh? En mi opinión, Wii juega en otro mundo distinto del que juegan Play 3 y Xbox 360. En principio su apuesta es muy interesante, pero para mí se han quedado muy cortos en el aspecto técnico, lo cual, aunque hace que haya superjuegos como Super Mario Galaxy o Metroid, eso para mí no llega. O sea, bien es verdad que en 360 y Play 3 estamos viendo en muchas ocasiones más de lo mismo. Uh-huh. Pero yo creo que la Next Gen tira más por el lado de 360 y Play 3, sobre todo en juego online, interacción, que solamente un mando nuevo que hace que muevas más los brazos. Bueno, pues esto nos da pie ya a dejar un poco las noticias de la GDC y todo lo que hemos comentado en los últimos minutos para también seguir hablando de Nintendo. Salía una noticia el lunes 18 en la que se decía que Nintendo responde a las últimas críticas contra Wii. Hacen referencia a una serie de quejas presentadas por usuarios que dicen padecer problemas físicos como tendinitis a raíz de haber jugado con la consola Wii. Nacho, dice la compañía que el Wiimote, utilizarlo es perfectamente seguro. Vamos, yo creo que tiene toda la razón. O sea, no, esto ha habido estudios. Yo recuerdo hasta una noticia muy graciosa de un médico de Barcelona que comentaba que Wii producía esta patología típica que de los tenistas, que se llama precisamente codo de tenista, de jugar tanto a Wii Sports. Pero vamos a ver, una inflamación del tendón, pues, y aquí saco mi diplomatura en enfermería, puede sobrevenir de la repetición de cualquier movimiento de forma excesiva. No tiene ningún daño adicional jugar con el Wiimote. Es como si pues te da por coger una pesa y levantarla 8.000 veces, al final pues vas a acabar con el tendón inflamado. Así que yo esto lo veo pues lo típico que pues, cada por desaparece siempre alguna noticia así. Ya se ha encargado Nintendo de cerrar el debate, ¿no? No sé si es lo que ya ha comentado Gemma, pero ha habido declaraciones de la compañía comentando que pues lo mismo que estaba diciendo ya Lilo. Yo creo que caemos otra vez en la psicosis colectiva esta de es mala o es malo, que está relacionada tanto con los videojuegos últimamente. Hombre, se han visto imágenes en internet de televisores con un mando de Wii incrustado y tal, pero yo creo que no, que serán casos aislados, por supuesto no tiene nada que ver con el mando y que no corre ningún riesgo. Es que es absurdo, porque con un movimiento de muñeca además puedes hacer todos los movimientos del Wii Sports y de cualquier juego, o sea que hay que ser exagerado para tener... Hay que vivirlo mucho para que pasen cosas así. Sí. Yo no quiero ser alarmista, pero hay un médico que ya ha diagnosticado la primera Wiiitis. La Wiiitis. Sí, es lo que comentaba yo. Sí, pero si aparece en tu casa un televisor con un mando de Wii incrustado, el problema es tuyo, no es de la Wii. O sea, monediritis, ¿sí? Bueno, aparte está claro, no sé si os fijáis, pero por la parte de atrás hay un aviso que dice que el teclado puede también producir algún problema de huesos o de articulaciones. Entonces, con lo de la Wii, para mí tampoco tiene mucha base. Hombre, además siempre aparece el mensaje de descansa un poco, no juegues tanto. Bueno, ponte, no dice eso. Ponte la correa. Ponte la correa. Sí. Asegúrate. Como en todo en esta vida, el exceso es malo. El exceso, exacto, en todos los ámbitos de la vida. Tú lo has dicho, Nacho. Mario Kart y Wii Fit ya tienen fecha de lanzamiento en Europa. Exacto, serán el 11 y el 25 de abril. Son los días escogidos por la compañía japonesa para comercializar la Mario Kart Wii y Wii Fit en Europa. Habrá un canal Mario Kart que servirá para almacenar nuestros datos sobre el juego y consultarlos desde el menú principal de la consola. ¿Qué expectativas tenéis sobre el Mario Kart? Grandísimas. ¿Será un nuevo Super Mario Galaxy a ese nivel? Hombre, no va a ser tan innovador, pero va a ser, ya sabes, la experiencia que ofrece Mario Kart. Es súper divertido, es algo increíble jugar con tus colegas, y ya lo hemos visto en el DDS, el añadido de poder jugar por internet, de picar pues con tus amigos que están en diferentes sitios. Vamos, yo creo que va a ser sin duda uno de los juegos más divertidos de toda la consola. Yo opino lo contrario. Yo tengo muchas confianzas puestas en Mario Kart, la verdad. Creo que va a ser un poco la extensión de lo que vimos en GameCube y no va a suponer la revolución que trajo consigo el de Nintendo DS. Pero es que Mario Kart nunca ha sido una revolución, siempre ha sido diversión directa y simple. O sea, sí, lo pero más... volvemos a lo mismo, a lo que ha comentado antes Iván, de la continua repetición de la misma fórmula. Es lo que pasó con Mario Party, con el último Mario Party, que a fin de cuentas era más de lo mismo. Y eso el público lo hizo pagar. Bueno, de momento lo que sí que está claro es que el 11 y el 25 de abril son las fechas en las que veremos Mario Kart y Wii Fit. En cuanto a Wii Fit, bueno, ya ha salido a la venta en Japón y el equipo de allí está sorprendidísimo con sus ventas. Casi 1,5 millones de copias vendidas en Japón. Suano confiesa, dice, no pensábamos que esto iba a convertirse en todo un éxito. Personalmente no creía que el público quisiera pesarse en sus habitaciones. El equipo de MeriStation.com ya ha aprobado la Balance Board. Pues vamos, recuerdo que Javier Ocampo, uno de nuestros corresponsales en Japón, el día del lanzamiento de Wii Fit estuvo allí cubriéndolo y de hecho hay un pasaporte Japón dedicado exclusivamente a Wii Fit con todas sus posibilidades, cómo te calibra el peso, cómo te calcula la masa corporal, cómo te va comentando las calorías que quemas y vamos, yo lo tengo claro que esto va a ser un producto de masas, eso sí. Recuerdo también la conferencia de Nintendo de E3 del año pasado que hubo bastante división de opiniones. Pensábamos que el anuncio grande iba a ser un título pues más hardcore, pero la compañía pues en su política habitual sigue abriendo nuevos caminos. ¿El resto qué creéis? ¿Creéis que se va a repetir lo mismo que ha ocurrido en Japón, aquí en España? Ya no voy a decir en el mercado europeo, en España. Yo, entre Mario Kart y Wii Fit, yo me quedo muy de largo con Mario Kart. Pero mucho ojo con Wii Fit, porque Nintendo en la Wii ha abierto un mercado nuevo para mucha gente y el Wii Fit va a reventar, ya veréis. Pero bueno, yo me sigo quedando con Mario Kart 1500 veces. A mí lo que me parece interesante es el potencial que tiene Wii Fit como plataforma para futuros juegos. O sea, yo me imagino un Dance Dance Revolution con el Wii Mando y luego encima además con el Wii Fit coordinándolo y me parecería la leche. Luego saldrán problemas que si se rompe fácilmente según el peso. Wii-fitis. No, yo creo que Nintendo aquí puede dar un poco la solución a esa Wii-tis, sacar un software que sea defiéndete contra problemas de espalda, defiéndete contra problemas de piernas. Sí. Puede tener un nuevo mercado muy muy interesante ahí. Vaya, es verdad. Sí, protégete de la Wii-tis. Exactamente. Uh-huh. Otra noticia, ya dejando un poco el tema del Wii Fit y productos de Nintendo, pero sí que tiene que ver la noticia, los juegos ocasionales dominarán el mercado. El presidente de Play First, John Welk, afirmó que los juegos ocasionales serán cada vez más importantes y que podrían eclipsar a los videojuegos tradicionales. Eso sí, advirtió de que la competencia en este sector será enorme y avisó a las compañías de que deberán ser muy competitivas. Sí, estas declaraciones las hizo en la GDC, pero nos ha servido o nos va a servir ahora en los próximos segundos para posicionarnos cada uno en cuanto a si los casual gamers van a hacer que los jugones estén en peligro. Yo creo que no. Siempre habrá un jugón y siempre habrá alguien que se añada de forma ocasional. Sí, bueno, hay dos mercados muy importantes hoy en día, ¿no? Uno es el mercado de los que son ya jugadores de videojuegos y el mercado más importante es de los que todavía no juegan a los videojuegos, ¿no? Y este es el mercado al que está llegando Nintendo con Wii, el mercado al que está llegando pues este tipo de juegos sociales que también llaman, tipo el Buzz, tipo SingStar, tipo... Bueno, tal como empezó con Dance Dance Revolution, todo este tipo de juegos tienen mucho ganado, ¿no? Tienen mucho campo por recorrer, ¿no? Mientras que el mercado del videojuego tradicional, claro, puede ir creciendo, ¿no? Pero siempre en progresión aritmética, mientras que el del jugador ocasional puede crecer en progresión geométrica. Pero vamos a ver, sí. Lo que dice este tío es absurdo, por la simple razón de que siempre las listas de ventas las han copado los juegos casuales, o sea... El Pro siempre ha sido el número uno en la lista de ventas española, después va el Brain Training, después va, o sea... Sí, pero si tú no vas a defender que el Pro Evolution Soccer es un juego para casual, porque esto, bueno, si lo defiendes, es cierto, te van a matar. Claro, bueno, pero casual ha sido toda la vida el Pro, vamos. Dame, no, lo que pasa es que el Pro en los últimos años sí que ha tenido un acercamiento más generalista, eso sí. Pero yo creo que aquí la cuestión en la que deberíamos de centrarnos es que la industria no puede sobrevivir con los ingresos que proporcionan los hardcore gamers, porque bueno, esto no es suficiente. Ya lo comentó Iwata en su conferencia hace 2 años en el Tokyo Game Show, que el objetivo de la compañía era abrir un mercado a un público nuevo, pues digamos que es un público que ahora mismo pues no tiene ninguna vinculación con la industria, y esta era la forma de que debutasen, que se introdujesen por primera vez. Y la cuestión es que si la industria es capaz de conservar a esa gente y hacerla que evolucione en su hobby, estaremos hablando de que vamos a estar refrescando la masa o del público objetivo de tanto de casuales que irán entrando como de hardcore, que poco a poco se irá curtiendo, esa gente irá subiendo de nivel, empezará con Wii, va a tener una DS y después pasará pues a otro tipo de juego más tradicional, y yo creo que ahí es donde debería la industria demostrar madurez. ¿Por aquel entonces con el Commodore 64 había jugadores casuales? De todo había, digo yo. Bueno, ya sabéis que Wii recibirá los clásicos de Commodore 64. Los primeros títulos aterrizarán en la consola de Nintendo este mismo año. International Karate y Iridium han sido los dos primeros que se han confirmado. Cada juego costará 500 puntos Wii y podrá comprarse en el Wii Shop Channel. ¿Qué os parece de la noticia? Pues, Sergi, qué bueno esto, ¿verdad, Sergi? Qué bueno que el International Karate esté otra vez, ¿eh? Qué buenos momentos que hemos pasado nosotros con eso. Yo creo que va a ser muy limitado, ¿eh? O sea, eso les va a interesar a los que han jugado al International Karate en su momento. A los nuevos, en el momento en que lo vean, a lo mejor, mira, echarán una partida y venga. Si te he visto, no me acuerdo. En plan nostálgico, sí, ¿no? Sí, una partida no vale 500 puntos Wii. No. Que esto vendría a ser uno en euros, ¿cuánto sería 500 puntos Wii? Creo que es unos 5 euros así. Unos 5 euros. Bueno, tampoco es que sea caro, pero... De todo modo, yo creo que es un precio barato, ¿eh? Porque encontrar un cartucho de Commodore a día de hoy... Es dificilísimo. Puede ser bastante caro y difícil. Y buscando muchos mercados alternativos. Sí. Otra noticia que quizás para muchos usuarios, ahora vamos a las portátiles, les habrá alegrado, y sobre todo los usuarios de Sony, porque la PlayStation Portable, la PSP, tendrá su propia tienda digital, al igual que su hermana mayor, la PS3. Hasta ahora el servicio PlayStation Store no podía consultarse directamente desde la PSP, había que hacerlo en el PC. Sin embargo, Sony ha anunciado que está desarrollando una versión alternativa de la red para que los usuarios accedan y descarguen contenidos directamente desde su portátil, a lo que han llamado PlayStation Store on PSP. Pasamos de las portátiles a las de sobremesa. De nuevo, Xbox 360, ha salido la noticia hace unos poquitos días, vende más de 18 millones de consolas en todo el mundo. Curioso, la cifra vertida por Microsoft es superior al número de consolas que Nintendo prevé vender de Wii antes de marzo. La compañía de Kyoto aspira a vender 17 millones y medio de unidades de su consola de nueva generación. Otra noticia que ha suscitado mucha participación en los foros de MediStation.com es que Left 4 Dead solo será para Xbox 360 y PC. PlayStation 3 no. Según el señor Lombardi, PlayStation 3 no levanta interés entre el equipo de Valve. Electronic Arts quería que se lanzara The Orange Box en PlayStation 3 y ellos se encargaron. Con este título eso no ha pasado porque no hemos recibido la llamada. Si suena el teléfono ya hablaremos de ello, pero aún no ha sucedido. Bueno, lo que estaba previsto, ¿no? O sea, estaba previsto inicialmente para estas dos plataformas, ninguna sorpresa. Uh-huh. Bueno, yo, la verdad es que es algo que es a lamentar, porque es un juego muy, muy interesante y los usuarios de PlayStation 3 se lo van a perder. Yo creo que lo que pasa es que están un poco atemorizados, porque a comparación del sistema Xbox Live, el de PlayStation 3, que es más así, que depende de las compañías y demás, están así un poco a la defensiva esperando a que otro haga el movimiento por ellos, porque no quieren invertir, digamos, ¿no?, en una plataforma online propia. Bueno, pero ellos tienen Steam. Yo lo que sí que me gustaría comentaros en este punto es si realmente en una plataforma en concreto, en este caso la PS3, un juego no funciona todo lo que realmente desearía una compañía desarrolladora, ya lo elimina directamente, porque puede ser que los rumores, comentarios de que va muy mal en esa plataforma se puede hacer extensivo a que el título es malo en general, a pesar de que en otras plataformas como el Live vaya perfectamente. Vamos a ver, no creo que sea algo que vaya a afectar a la reputación del juego en general. Yo lo veo, bueno, principalmente porque hoy en día no hay ningún sistema online que funcione especialmente mal. La experiencia en Xbox Live sabemos que es más sencilla, es en un conjunto de mayor calidad que el servicio de PlayStation 3, pero bueno, esto lo único que veo yo que tiene un poco de sentido es para que pues los partidarios de una u otra consola se enzarcen a lanzarse ladrillos a la cabeza con mira mi versión es mejor porque va mejor el online, o mira mis texturas son mejores y demás. No creo que sea especialmente... Pues, ¿influye a la hora de decidir si un juego va a una plataforma a otra o no va? No, al principio, yo, desde luego que no. Cuando el desarrollo se plantea un desarrollo, pues si se hace multiplataforma se busca pues el máximo beneficio, y si no, pues se tienen razones X. En este caso, yo con el caso de Valve, yo creo que ha sido ya por la versión que han declarado siempre, y que sabéis que Gabe Newell le ha pegado auténticas enviones a PlayStation 3, sí, sí. Y nunca han sido partidarios de desarrollar para ella. Hicieron pues el Orange Box en Play 3, porque Electronic Arts se encargó del desarrollo. Y ahora, pues no creo que quieran, vamos, y por cierto, las críticas en Play 3 sabéis que fueron más duras que en el resto de versiones. No creo que ahora pues vayan a hacer lo mismo con Left 4 Dead. Pues será cuestión de preguntarle a Electronic Arts, pero actualmente Electronic Arts están muy contentos allí porque tienen muchas esperanzas en un nuevo proyecto que para ellos va a ser uno de los más potentes y que va a crear tanta expectación como en su día fueron los Sims. Leímos la noticia esta semana de que Spore, ese juego, ese proyecto, hará uso de la red social de vídeo YouTube. El videojuego de simulación Spore, la nueva propuesta del padre de los Sims, Will Wright, permitirá crear vídeos del juego y compartirlos a través de la red social de vídeo YouTube. Spore llegará a Europa el próximo 5 de septiembre para PC, Mac y Nintendo DS. Antes decíamos al principio de este podcast que Nacho, la conexión que ha hecho y que sigue haciendo, y además te agradecemos que desde París nos hayas dedicado unos cuantos minutos, bastantes, para explicarnos cosas. Nacho, de lo que has podido ver, yo creo que alguien del equipo tiene preguntas que hacerte. A ver, yo mismo, venga. Venga. Pues lo que más me genera curiosidad es sobre todo porque no se va a usar a Matt Damon como al personaje de Bourne, sino que se va a basar más que nada en la novela de Robert, ¿no? Pues esto es cuestión única del tema de licencias. Vivendi tiene un acuerdo con los herederos de Robert Ludlum para sacar videojuegos de esas 5 novelas que el escritor realizó. Y están basadas en las situaciones que proponen esos libros. Por supuesto, no se puede utilizar a Matt Damon para caracterizar al personaje, así que el protagonista ha tenido que construirse pues desde las descripciones que hay en los libros. Una cosa interesante es que la licencia de los libros incluye situaciones que podemos ver en las películas, porque no son situaciones exclusivas de los filmes, sino que también están basadas en lo que se ha visto en los libros. Entonces, en este juego vamos a poder tener ocasión de jugar esa escapada frenética de la embajada americana en París, vamos a poder ver persecuciones minis y vamos a poder ver tiroteos que vamos a reconocer al segundo de las películas. Pero bueno, como comentaba, esto va a ser una licencia a largo plazo, hay previsión de que se convierta en franquicia. Y vamos a, en este primer juego, vamos a recorrer el primero de los libros junto con las situaciones vistas en la primera de las películas y aparte misiones adicionales en forma de flashbacks de la vida anterior de Jason Bourne que completarán este guión de la primera parte. ¿Pero qué tipo de juego podrías decir que es? ¿Es rollo GTA? ¿Es rollo enfocado en misiones? ¿Cómo? No, bueno, es un tipo de espionaje, o sea, es acción y espionaje estructurado en misiones, es lineal, pero lo que me ha gustado mucho es que el juego está compuesto por tres situaciones diferentes en su jugabilidad. Incluye tiroteo en momentos de acción con disparos en tercera persona, muy muy similares a Gears of War, en tanto en la cámara como en el sistema de cobertura. Además, el juego está basado en el Unreal Engine 3, por lo que vamos a descubrir, especialmente tú, José, vas a descubrir muchas similitudes entre ambos. Bueno, yo te voy a decir una cosa, no todo lo que esté hecho con el motor gráfico de Unreal significa que esté bien. Calidad, aquí, ¿eh? Y tengo varios títulos en la mente para decirte que han salido recientemente. Apuntillando bien. Bueno, lo que decía, tiene estos momentos de tiroteos, tiene momentos de combate cuerpo a cuerpo espectaculares. Os puedo decir que a todos los compañeros de la prensa que hemos estado aquí en París nos ha encantado a todos. Pero Nacho, permíteme un apunte. Cuando lo estuvimos viendo Ramón y yo en la Games Convention de Leipzig, vimos esos combates espectaculares, pero nos parecieron, como comentamos en el imprenes, algo pasivos. No sé si han conseguido corregir ese problema en esta nueva versión que has podido ver. Pues vamos, a mí, y como te comento, a los demás compañeros nos ha gustado mucho porque tiene un toque muy cinematográfico. La cámara no deja de moverse, hay cambios de plano, hay pues giros, hay temblores que pues ilustran muy bien la sensación del combate. Y a nivel de combos y golpes, ya lo comentaré la semana que viene, esta semana saldrá el miércoles en portada de la revista un Impresiones donde repaso los movimientos que los ha realizado un experto en Hollywood, y en total hay 250 movimientos cuerpo a cuerpo y 50 combos. Y es bastante bastante rápido el sistema. Está basado en dos botones, puñetazo fuerte fuerte y flojo, más aparte combinaciones usando el botón para hacer nuevos golpes. y una barra, digamos, de adrenalina, creo recordar, si no me equivoco, que lo han bautizado así, que dándole al botón B, Jason ejecuta un movimiento final bastante impresionante en tres niveles diferentes conforme lo vas llenando. A mí me han parecido bastante vertiginosos y divertidos. Y bueno, no se me olvida apuntarlo, el último tercer pilar de la conspiración de Bourne es las fases de conducción, que están hechos por Angel Studio, que pues, son gente muy experimentada en el género de la conducción. Digamos que se ha utilizado a este equipo únicamente para las fases de conducción. Uh-huh. Son muy del estilo Burnout, Juanchi, bueno, quitando los golpes y demás, pero son muy rápidas y, vamos, digamos que nos ponen en situación de ir de un punto A a un punto B, evitando a la policía, en persecuciones, y muy, muy, muy interesantes. La verdad es que yo creo que esto le va a gustar a todo el mundo. ¿Y qué es lo que verás en los próximos días que también, por supuesto, nos hablarás en la próxima semana, en el podcast siguiente, en el oficialmente número uno? Pues a ver, si me dejáis irme a dormir, mañana me levanto a las 6 de la mañana y me iré al Charles de Gaulle a coger un vuelo hasta Londres. Uh-huh. Para volver a las oficinas de Rockstar y jugar a GTA 4. Por fin ya nos van a dejar jugarlo ya. ¿Algún capítulo o todo el juego? No lo sé, pero bueno, el tema de los capítulos lo tiene Rockstar muy guardado, así que seguro que nos vamos a centrar en probar el título pues en el estado ya casi final que se encuentra, en ver misiones y demás. Y bueno, ya va a ser la tercera vez que lo veo, la primera que lo voy a probar en primera persona, y bueno, habrá un texto como se merece esta situación en la revista pronto. Si os estáis dando cuenta, hay muchas cosas pendientes para la próxima semana. Habrá una sorpresa, y seguro que esto va a salir después en los foros. ¿Qué sorpresa será? Pues lo contaremos dentro de una semana, cuando colguemos el podcast ya desde iTunes. Nacho nos tiene que contar qué es lo que va a haber en Londres, de nuevo, que vuelve a las oficinas para ver más de cerca y probar más a fondo el GTA 4. Volveremos a tener a Juan Porteiro, al que ya despedimos y le agradecemos su atención y su paciencia. Juan, muchas gracias. A vosotros. Enrique García también estará con nosotros. Muchas gracias, Enrique. A vosotros. Javier Pascual, por supuesto, que estará con nosotros la semana que viene. Y Nacho, tú, cita obligadísima. Nada, por supuesto, aquí al pie del cañón. Un abrazo para todos. Venga. Ya sabéis, si queréis comentar lo que os ha parecido este podcast 3, si queréis añadir algo, si queréis comentarlo, ya habéis visto que en la primera parte hemos hecho alusión a los mensajes que habéis dejado en el foro. Lo podéis hacer a través directamente de una dirección que vuelvo a repetir, que es meripodcast@meristation.com, la cual ya está disponible para todos vosotros, para que nos mandéis no solo comentarios, sino si queréis algún audio, yo qué sé, vídeos que queráis, que lo que queráis, simplemente. Y también gracias a Sergi Blanch Motenay, que ha venido con nosotros al estudio. Muchas de nada. ¿Te ha gustado la experiencia? Sí, mucho. ¿Volverás? Sí. ¿O sí, sí, por teléfono? No, volveremos. Se te oye muy bien. Gemma, muchas gracias por venir. Gracias, besitos. Y hasta la próxima semana. Saludos de José, y ya sabéis, la próxima semana os espera el número uno, el grande, el oficial. Meri Podcast, el podcast de Meri Station.